antes de uno empezar a grabar. Ah, ya. Para poderse acomodar y empezar. Ambientando el ambiente. Tomábamos tinto y conversábamos. Y él escribió libros y todo. Pasa en su tumba entonces para este él gran actor. Escribió varios libros. Qué bien. No, muy bacano. Una gran persona. Sentimos mucho la muerte de Fabito, me Fabio Restrepo. Gran amigo entonces, ¿no? Gran amigo tuyo, Chepa. 7:59 estamos presentando Despiértese con Veracruz. ¿Algo más que analizar, Chepita, o nos vamos con música? No, ya. Listo. Ya se acabó. Estamos listos, prepárense, porque hoy tendremos la radionovela Feliz Día de San Valentín. Y vamos a seguir disfrutando de buenas canciones. Aquí está The Romantics. El tema Talking in Your Sleep. Esto es Despiértese con Veracruz. Todos. ¿Cómo? Crecimos en economía, papito. Crecimos. Somos ricos. En la tienda de Japón. Somos ricos. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144. 310-506-0144. Veracruz Estéreo, clásicos siempre.

Juana a la una, a las dos y a las tres. A la cámara C-103. Con Juan en Caldas a la cámara, marca C-103. Me importa lo importante a la cámara con Juana. Vamos por lo importante a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez. A la una, dos y tres. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina, C-103. Publicidad política pagada. Los clásicos siempre son de Veracruz Estéreo y también suenan en Despiértese con Veracruz. Muy bien, ahora son las 8 de la mañana, 13 minutos. 8 de la mañana, 13 minutos. Estamos presentándoles a esta hora este espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Feliz día de San Valentín, doctora Chepa. Feliz día de San Valentín. Gracias, gracias, mi amor. Que ese día tan bonito de San Valentín. Cuénteme, la maquinita, ¿a dónde anda? Que hace rato que no la escucho por ahí sonar. Ay, permítame. Hoy es el día de la maquinita, ¿no? Es el himno nacional de San Valentín. Este es. John Jairo, ¿le gustó la maquinita que le mandó Chepa? Muy buena. La minora. La minora, sí. Sí, pero bueno, todavía no la voy a estrenar. Tiene que estrenarla hoy, don John Jairo. Usted ya... Chepa, y escuchó esta mañana que saludé a John Jairo. No sé si alcanzó a escuchar que ya en el grupo de los pájaros caídos ya el hombre consiguió una chica. Ya anda por ahí con una chica, pero anda... Pero los hijos de 50 y 60 años están celosos que están celosos que porque no debo salir con la mamá de ellos. No, pelee, John Jairo, esa pensión es suya. Hasta el final. Pelee por esa pensión, esa pensión es por usted. Uy, qué pillada la que me pegaron. 8:14 minutos. Pelee por esa pensión y compre una paca de Viagra. Listo. Bueno. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Es que, amor, ¿dónde vamos a ir el 14 de febrero? Es que a ningún lado, ya regresé con el papá de mi bebé. Buen madre. La única rosa que veré este 14 de febrero es la rosa de Guadalupe. Sí. Le va a soplar el vientecito de la rosa de Guadalupe. Me dijo que era medio burro y pensé que no sabía leer y ahora no puedo ni sentarme. Este San Valentín, sorprende a tu novio, preséntale a tu esposo. Esas cosas de San Valentín, yo creo que hay unas clases muy bacanas. Sí, muy chéveres. Si todo esto lo quiere ver hoy, usted puede seguir las redes sociales de @machadohumor para que vayan teniendo ahí. @machadohumor, ahí estarán. Muy bien. Me pueden seguir, ya vamos muy bien. Estamos cerquita a los 900. Ya casi lo vamos a lograr, Chepa. Ya casi lo vamos a lograr. @machadohumor. Aquellas personas que todavía extrañan a su ex, a más de un año de haber terminado, necesitan un exorcismo, no adiós. Ay, qué pecado, sí. Pobrecitos. Ay. Ojo que usted había dicho que tenía unas frases espectaculares que le había enviado ¿quién? Para el día de San Valentín. Sí, espérate, me el amigo mío de aquí, de Veracruz, ahora le digo. Y me mandó una lista de nombres para las cosas de... Está tan cara la papa que compré una empanada y venía con carne. Me parece. En vez de papa ya. No quiero tener hijos. Imagínese tener que enseñarle la tabla de multiplicar y yo ni me la sé. Esas tablas porque da tanta dificultad. Camarero, quería una ensalada de rúcula, cilantro, madre selva con brotes verdes de radicho. Que señor, en la parte de atrás tenemos un jardín donde el señor puede pastar a sus anchas. Muy amable, de nada. Si alguien quiere ayudarme a mejorar mi vida, puede hacerlo, pero no acepto consejos, solo efectivo. Sí. Es que